Acá el porteño de ley. Está Juan Carlos Junio con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Aquí estamos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Hiperactividad en la legislatura porteña, me parece a mí? Sí. No, te parece muy bien. Hiperactividad total. Hiperactividad total y con algunos proyectos muy trascendentes, yo diría que perjudican a nuestra ciudad y a nuestra ciudadanía. Pero bueno, así estamos. Hay que aclarar que en las últimas elecciones Rodríguez Larreta tuvo un triunfo importante en nuestra ciudad, pero la oposición mejoró mucho porque también se superó electoralmente su presencia en el Parlamento. Por lo tanto, no va a tener en la nueva legislatura Rodríguez Larreta los dos tercios para votar algunas leyes que así lo requieren. Va a tener que negociar. Va a tener que negociar o no van a salir. Una de dos. Por lo tanto, hay un apuro para que en la actual legislatura algunas cosas salgan muy rápidos. Entre ellas una cuestión central que tiene que ver con la enajenación de tierras públicas en nuestra ciudad. Uno de los problemas centrales más importantes que tenemos los porteños y las porteñas. Lo cierto es que este jueves logró aprobar varios proyectos que en definitiva profundizan la actual política urbana de fomentar los negocios inmobiliarios en la ciudad, privilegiando, bueno, como decíamos, el negocio en vez de todo lo que tiene que ver con airear la ciudad, con generar espacios verdes, con generar espacios culturales y deportivos, en fin, con hacer una ciudad mucho más convivencial que la que tenemos, en vez de tener una ciudad con más cemento y más negocios. ¿De qué se trata en este caso? De flexibilizar los mecanismos para la venta de terrenos públicos y edificios públicos. De eso se trató este proyecto. ¿Flexibilizar? Sí, flexibilizar. En definitiva, elimina regulaciones para rematar tierras públicas, se venden para hacer negocios inmobiliarios, como decía, bienes públicos, y se aumenta la discrecionalidad de los funcionarios para poder actuar en este sentido. Por ejemplo, se elimina la obligación de convocar a subasta pública por el Banco de la Ciudad y abre vía a otro mecanismo que es la licitación, o sea que se pierde transparencia claramente, porque obviamente la subasta pública es pública y todo el mundo ve de qué se trata. La licitación no necesariamente es espuria, pero es un régimen mucho menos transparente. Se autoriza compras en comisión. ¿Qué es compras en comisión? ¿Que quién compra? El anonimato. O sea, alguien compra y no se dice para quién. Por lo tanto, esto evidentemente tiende a beneficiar a los grandes compradores que no quieren aparecer y figurar, claro, como porque son ellos los ¿puedo ir yo? Más vos y compras de 20 millones de dólares. Claro, no importa. Y, claro, si yo lo tengo, no. En comisión, ponés la seña. Ajá. Y compraste en comisión. Eso estaba prohibido, precisamente por un problema de transparencia. Se autorizan pagos diferidos, o sea, hasta ahora es obligatorio en el remate público pagar al contado a los 5 días. Ahora, en cambio, se autorizan los pagos diferidos, o sea, en cuota. La ciudad pierde esa facultad, esa exigencia que había ahora, y también se agrega la posibilidad de pagar parte de la compra con otros inmuebles. Lo cual abre otra cuestión bastante, yo diría, delicada, porque esos otros inmuebles hay que ponderarlos, hay que ver lo que son, hay que ver su verdadero valor, su valor actual, es muy discutible. ¿Qué te dan por qué? ¿Qué te dan por qué? Exactamente. Todo eso, en realidad, lo enturbia, está claro, y obviamente se trata de facilitar que la patria desarrolladora de los desarrolladores, claro que en definitiva esa palabra hace, no sé, 10 años no existía. No. Ahora son los grandes capitalistas. Es un neologismo horrible además, pero es el lobby inmobiliario es el gran lobby inmobiliario socio de Macri y de las políticas de Rodríguez Larreta, no digo, no tengo por qué decir que él está comprometido, pero sí sus políticas, y en definitiva se va acentuando y se va perdiendo tierra pública. Ya que estaban en este apurón, también hubo un poco más de alguna que otra cosa siempre vinculado a lo inmobiliario. Se rezonificaron dos zonas en Villa Crespo y en Palermo, a los efectos también de posibilitar edificaciones en terrenos baldíos que habían. Uno es en lo que se conoce como la estación Villa Crespo, que es la que está en el ferrocarril San Martín, sí, en Corrientes, entre Dorrego y Humboldt. Ahí hay unos baldíos y ahora, claro, se rezonificaron, estamos con palabras difíciles, lo cual posibilita que se construyan grandes edificios. Esto de estación Villa Crespo, como anécdota, en otro momento hubo un conflicto porque los de Villa Crespo querían que se llame Villa Crespo y los de colegiales decían que se llame colegiales. Yo, por supuesto, estoy con los de colegiales, pero ya fue, ¿no es cierto? O sea, también allí ya perdimos. También en Villa Crespo y en Palermo, entonces se rezonificaron los efectos de que haya mucho, hecho, más negocios inmobiliarios. Ya que te metías con el tema de los nombres, en un momento los desarrolladores le decían Palermo, le querían poner Palermo Queen. Claro, sí. Si en un momento ibas a vivir en Capital de Palermo, delirio, claro, ¿no? En Palermo, sí, capital. Ahora, por suerte, fue una estupidez, un montón de todas esas cuestiones comerciales. Me cambio de tema rápidamente un cachito, porque acá hay una noticia interesantísima. ¿De quién? De nuestros amigos de Clarín. Nada de Tiempo Argentino, Página 12, no. Claro. 19 de noviembre, hace muy poquito. Fíjense el título: datos oficiales. Por la crisis, la clase media ya es menos de la mitad de la población porteña. Mira, Macri y Rodríguez Larreta, esto ya lo digo yo, han fabricado más pobres y han destruido un cacho de la clase media. ¿Qué dice la nota de Clarín? Que se redujo del 52,8 al 46% la cantidad de clase media en nuestra ciudad. Juan Carlos, ¿es antes o después de la elección la nota? No, es después. Después, ¿no? Sí, es buena esa. En el mismo periodo, la pobreza obviamente aumentó del 16,4 al 22. O sea que daría la impresión, por estos numeritos, que los que bajaron de la clase media fueron a parar al sector pobre en nuestra ciudad, que ha crecido. Para redondear, ahora está de moda también una, en materia de estadística, una nueva estratificación, digamos, ¿no? ¿Qué establece? Que los pobres aumentaron 178.000 personas. Digo, porque a veces los porcentajes son aritméticos. Sí. 178.000 personas más pasaron a ser pobres en nuestra ciudad. Pero después hay un núcleo vulnerables, que obviamente son clase media baja fronteriza. Claro. Bueno, esos crecieron, los vulnerables, más 93.000. Y después el medio frágil, más vulnerable aún, que crecieron 16.000. Todo eso suma alrededor de 200.000 personas que salieron de sectores de la clase media para pasar a ser pobres o medio frágil, pero dejaron de ser clase media, ¿no es cierto? Esto está ligado fundamentalmente a la caída de los ingresos, además de la desocupación, a la caída de los ingresos que le incumbe a todos, desde el más modesto que gana 20.000 pesos al que gana 50, al que gana 80, claro, o el que gana 100. Así que se va cambiando la estructura social de nuestra ciudad. Yo diría, además de consolidar el núcleo de pobres e indigentes, hay una caída de la clase media porteña. Gracias, Juan Carlos. Muy, muy buena columna. La verdad que me quedé pensando en cae la clase media en la ciudad de Buenos Aires y crecen los edificios, ¿no? La imagen es esta, ¿no? Sí. Crecen los negocios inmobiliarios a la par. Esta sería una muy buena foto de la gestión de Rodríguez Larreta. Me dejó pensando, Juan Carlos Junio.